Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique. Retomamos nuestra habitual quehacer. Todas las tardes vamos a estar aquí de nuevo para repasar todos los temas de actualidad relacionados con el deporte. En este caso, balance del fin de semana, repaso centrado hoy, en el día de hoy, en la 13ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, en la que sería el ciclista polaco Krzysztof Lewandowski el gran protagonista, porque se llevó la victoria en la general y porque también se llevó la victoria en la clasificación de la montaña, en el puerto de Las Palomas, en el tramo libre. Junto al ciclista nazareno Rodolfo Jiménez, también, los dos fueron sin duda los grandes protagonistas de la jornada. Ya destacaban en ese tramo libre, entraban casi juntos, coronaban casi juntos el puerto de Las Palomas, para luego en el descenso de Las Palominas, juntarse y los dos colaborar para ir cogiendo distancia con respecto al pelotón. Tras ellos se formaron dos pequeños grupos que nunca se acercaron, mantuvieron a la altura de Algar una ventaja sobre los 4 minutos y no se acercaron a los dos. A la altura de la Jarda, Lewandowski y Marrada a Rodolfo Jiménez y llegaba en solitario a la meta. El ciclista de Dos Hermanas entraba un poco más de 4 minutos después y muy cerca de él un increíble Paco Benítez, el mejor de los ubriqueños, que entraba en la tercera posición de la general tras protagonizar una de las remontadas de la prueba. También en líneas generales destacar el papel de los ubriqueños y de los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Jesús Domínguez finalizaba en 7ª posición de la general y también otro ciclista, José Miguel Bueno, este pradense de Prado del Rey y componente también de la Asociación Ciclista, finalizaba en la 9ª posición. En cuanto a los premios de la montaña, pues la primera posición fue para Lewandowski, la segunda para Rodolfo Jiménez y la tercera para un rondeño David Fernández. En cuanto al resto de distinciones, el premio al mejor equipo fue para la Asociación Ciclista de Ubrique, sobre todo debido a esos tres componentes de la asociación metidos entre los 10 primeros clasificados. El club más numeroso, La Vereíta de Marbella, y el club más lejano, Platero, el club ciclista Platero de Moguer. El premio al más veterano fue para Alejandro Ortega Alonso, de Conil, y el más joven, con 64 años, y el más joven, con 23, un holandés, Beyer Schor, que fue, el que participaba con la menor edad, siendo el ciclista más joven. Vamos a hablar enseguida de la cicloturista, vamos a hablar también del trofeo del petaquero, Ibercumbre vencedor de la final de esta edición del trofeo, por 0-2 a Pielgol el pasado viernes. En la final de consolación, Camacho venció 1-4 a Dimopel. También de atletismo, porque este fin de semana también se celebraba la carrera de Cegama 2013, puntuable para las series mundiales de carreras por montaña, con un ubriqueño participando en esta prueba que se adjudicaba el corredor catalán Kilian Jornet, aventajando en pocos segundos al burgalés Luis Alberto Hernando. También hubo ubriqueños en la carrera por montaña, Jaén Rey Lagarto, la segunda edición de esta segunda prueba puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. En junior, podium para José Pablo Ramírez, segundo, y Pedro Sánchez, tercero, y también en categoría absoluta, en el top ten entraba Francisco Pazos en la 9ª posición en una prueba que se adjudicaba Dani García. Luis Pan conseguía también la posición 26ª. El club de pádel de Ubrique tuvo representación en el 5º torneo de pádel Estel Custom disputado en el Hotel Miramar de Fuengirola, con una actuación destacada y llevándose la victoria, adjudicándose la victoria en varios de los niveles de los que se componía esta cita.

Grupo Ciclista Los Riveras, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Bomberos de Ubrique, RS Sport, DJ Pino, Bar Cádiz, Centro Colchón, Bar Caribe, Muebles Olivares, La Hormiga Atómica, Carpintería Lignum, Autoescuela Los Remedios, General y Seguros, Pinturas Rafa, Pap Malacayú, Fornituras Sierra, Arling, Bar Lobato, Prodeco Pinturas, Pinturas Bullón, Mesón Rural El Mojón de la Víbora y Radio Brique. En calle Jesús Nazareno, junto a la Plaza del Jardín, La Tasquita del Jardín. Ahora reapertura bajo nueva dirección. Abrimos todos los días de la semana y te ofrecemos desayunos, aperitivos de elaboración propia, almuerzos y cenas, y todo con precios anticrisis. Ahora en La Tasquita del Jardín, con tu desayuno, te regalamos un zumo de naranja natural. Además, los días de partidos de fútbol, palomitas gratis. Ven a La Tasquita del Jardín y disfruta de los mejores momentos. Seis y 30 minutos de la tarde, tiempo que vamos a dedicar a partir de ahora a hablar de esa 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la patacabra. Como decimos, un polaco afincado en Gibraltar, en la colonia británica, Krzysztof Lewandowski, fue el vencedor de esta 13ª edición de la prueba ciclista organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, donde participaron un total de 129 ciclistas. En este caso, 170 kilómetros tenían que afrontar, les esperaba. Se dio la salida en torno a las 9 y pocos minutos de la mañana. Y desde un primer momento, pues ya en esa, digamos, recorrido neutralizado hasta el puerto del Boyar, se fue digregando, poca neutralización, digamos que no se pudo controlar tampoco el llevar a todos los ciclistas en un mismo grupo, se formaron varios grupos y que llegaron de esa manera hasta el puerto de Las Palomas, como decimos, con una velocidad controlada. Desde el comienzo de la prueba tomaron, ya hablamos del tramo libre, de la subida al puerto de Las Palomas, tomaron la cabeza del pelotón dos ciclistas, Krzysztof Lewandowski del Poland Nutras Team y Rodolfo Jiménez del Posando Norimberg, de Dos Hermanas. Ambos hicieron gran parte de la ascensión juntos. En los últimos metros el polaco le conseguía conseguía unos segundos de ventaja sobre Rodolfo Jiménez, que volvía a contactar con él en el descenso de las Palomitas. En tercera posición llegaba David Fernández Delgado, de Ciclo Ruiz de Ronda, que también aventajaba en pocos segundos a José Miguel Bueno, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, ciclista de Prado de Rey. En cuanto a los ubriqueños, Paco Benítez y Jesús Domínguez entraban en la novena y décima posición. En cuanto a la fémina, María José Peralta, de Bicicletas Alvarito, fue la más rápida en coronar Las Palomas, seguida de otra polaca, Dorota Radomanska, y tercera posición para María del Carmen Peralta. En cuarta, la cuarta plaza, entraba la ubriqueña Isabel María Ortiz. Como decimos, en ese descenso de Las Palomitas se juntaban Lewandowski y Jiménez, y por detrás se formaba un grupo de unas 7 unidades, donde se encontraban 3 componentes de la Asociación Ciclista: Jesús Domínguez, Paco Benítez y José Miguel Bueno. Tras ellos se formó otro grupo de unas 10 unidades, que terminaron juntándose ambos grupos en la cercanía de la localidad del Bosque. A partir de allí, los dos ciclistas de cabeza, colaborando, lograban mantener a 4 distancias al grupo de perseguidores, a 4 minutos de distancia al grupo de perseguidores, pero ya fue comenzando la jarda cuando Lewandowski impuso un ritmo que no pudo seguir Jiménez, y se marchaba en solitario para llegar a Ubrique y llevarse la victoria, con un tiempo de 5 horas 35 minutos 54 segundos. Segunda posición para Rodolfo Jiménez, con un tiempo de 5 horas 39 27. Y tercero, protagonizando una gran remontada, Paco Benítez, que puso de manifiesto su mayor conocimiento del terreno, sobre todo en la segunda parte del recorrido, y con 5'39'48 completaba el podium de la general. Otros destacados: Jesús Domínguez, 5'41'55, José Miguel Bueno, 5'45'10. Terminaron en séptima y novena posición respectivamente. El top ten quedó así: Cristo Lewandowski, 5'35'54, seguido de Rodolfo Jiménez, 5'39'27, Paco Benítez, 5'39'48, Raúl del Río Álvarez, de Estepona, 5'40'19, Enrique Márquez Orozco, de Ronda, 5'41'52, Marco Antonio López Ruiz, de Lebrija, 5'41'52, Jesús Domínguez Manzano, de Ubrique, 5'41'52, José Antonio Rodríguez Medero, de Málaga, 5'41'55, José Miguel Bueno Pérez, de Prado de Rey, 5'45'10, y Raúl Sánchez Noriega Martínez, de Utrera, 5'49'42. En cuanto a los mejores ubriqueños, aparte de Francisco Benítez y Jesús Domínguez, y vamos a considerar como tal, por ser miembro de la Asociación Ciclista José Miguel Bueno, destacar en la posición trigésima Antonio Rodríguez, 6'5'10, en la cuadragésimo cuarta José Alberto Gago, 6'19'20, en la posición cuadragésimo séptima Carlos Fernández, 6'20'35, en la quincuagésimo sexta Eduardo Cotrino, 6'41'00, en la posición 57 Francisco García Frías, 6'41'00 también, y poco después en la 58 Juan Mateo Rodríguez, 6'41'30. En la marcha corta participaron de Ubrique Daniel Domínguez, Aurelio Borque, José Manuel Río, Emilio Seyet, Jesús Moreno Yucia, Isabel María Ortiz, Pedro Gutiérrez, Andrés Aránega, Álvaro Puerto, Alberto Coronil y Juan Antonio Domínguez. Además de estos premios, el premio al corredor más veterano fue para Alejandro Ortega Alonso, de Conil, con 64, a punto de cumplir 64 años. Lo cumpliría el 16 del próximo mes de junio. Y el más joven es Jor Beyer, de Holanda, un joven holandés que también en diciembre cumplirá 23 años, es decir, ahora en la actualidad tiene 22. El club más lejano, el Club Ciclista Platero de Moguer, Huelva, y el más numeroso, el Club La Vereita de Marbella. La clasificación por equipo estuvo también encabezada por la Asociación Ciclista de Ubrique. Sin tiempo para más, nos quedamos ya escuchando las impresiones que pudimos recabar tras la finalización de la prueba con los protagonistas. Bueno, y nos encontramos ahora con dos componentes del Club Ciclista Platero de Moguer, de Huelva, que son componentes del club que ha recibido, o que va a recibir en este caso el premio al club más lejano. Nos encontramos con Juan Rafael Prieto, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Cumbrera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto la cicloturista de Ubrique? Muy bien, nosotros lo hemos enfocado como preparación para el circuito provincial de Huelva que hacemos de mountain bike, y a nosotros nos ha gustado mucho. Hemos venido inclusive, he hecho un esfuerzo los cuatro para poder venir aquí y poder entrenar, y es una zona que ya venimos en verano nuevamente a subir las palomas y el bollarito y el bollar y todo esto, y teníamos ganas de venir otra vez y encontramos la oportunidad haciendo esta cicloturista, que nos ha gustado mucho. Porque venir desde Moguer hasta Ubrique tiene un viaje largo, ¿no? Un poquito, sí. Son 2 horas de camino y como se empieza tan pronto, pues hay que madrugar. Y en fin, lo quitamos también de tiempo de la familia. Pero bueno, al que le gusta la bici, pues se da por satisfecho. ¿A qué hora habéis salido de Moguer? Sobre las 6:10. ¿Conocíais ya, tú me has comentado que ya habéis estado antes por aquí, conocíais ya el recorrido, pero supongo que más la zona de Grazalema, ¿no? Sí, exacto. Conocíamos, ya te digo, la Paloma, el Boyar, y hemos ido también a esta ronda, pero nunca habíamos ido al Algar y este puerto nuevo que no lo conocíamos. Entonces, casi la mitad del recorrido sí lo conocíamos ya de otras ocasiones. ¿Y cómo habéis llegado a conocer la existencia de esta prueba? Pues lo hemos visto a través de la página web de Andalucía Ciclismo y lo estuvimos hablando entre nosotros, y mira, nos animamos y al final venimos. Otra parte del club se ha ido a hacer un reconocimiento de otro maratón que tenemos el 9 de junio en Santa Ana la Real, en Huelva, y pero vamos, nosotros decidimos, vamos a hacerlo esto, que a nosotros nos gusta mucho también este terreno. Uh-huh. Ellos en mountain bike y nosotros en carretera. ¿Y conocíais las características del recorrido íntegro? Nos informamos a través de la página web del Club Ciclista, de la Asociación Ciclista aquí de Ubrique. Uh-huh. Y vimos el perfil, nos gustó los 3.200 metros de desnivel, nos gustó mucho y digo, mira, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a servirnos, nos va a servir muy bien de entrenamiento. Y como la zona nos gusta, hemos visto parte ya, vamos a conocer también otra parte que va incorporado en la cicloturista. Y una parte que sobre el terreno parece que no tiene mucha dureza, pero que es la que sin duda ha marcado la prueba, ¿no? La parte de la zona de Algar, una zona rompepierna. Digamos que la principal dificultad sí es el puerto de Las Palomas, digamos que es el puerto de mayor dureza, pero claro, afrontar esa parte del recorrido ya con los kilómetros que lleváis en las piernas, ¿no? Supongo que se hace muy, muy pesado. Exacto, no teníamos previamente conocimiento de que era un rompepierna a través del perfil que estaba en la página web, y nosotros mismos fuimos previniendo de que los esfuerzos fueran moderados, porque sabíamos después, antes de Ubrique, teníamos el otro puerto, y si rompíamos las piernas con Las Palomas, ya estábamos tocaete, después con los rompepiernas hasta Algar, que era bastante duro, y después nos metíamos el otro puerto hasta Ubrique, pues nosotros hemos ido regulando. ¿Y lo habéis hecho todos juntos? No. Cada uno hemos ido al nivel que otorgábamos en cada momento. Hemos ido viendo las sensaciones que tenemos cada uno. Uno ha venido casi malo, yo vengo resfriado, otros han venido tocados, otros han venido, en fin. Y no me incorporando con la mayoría de los ciclistas que hay por aquí, que son todos muy buenas personas, y nos incorporamos con ellos y no hay ningún problema por ir en grupo con otras personas. Nosotros nunca hemos tenido problema por eso, ¿no? Sí, cuando la ocasión la requiere, pues sí, vamos juntos, pero muchas veces no hace falta. Nos incorporamos con cualquiera, la gente nos pregunta por nuestro pueblo, nosotros preguntamos por los pueblos de los demás, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien con la convivencia con los otros demás, inclusive en la bicicleta montada. Uh-huh. Organizativamente, ¿qué os ha parecido la prueba? Pues muy bien, muy bien. Yo no le puedo poner ninguna pega, estupendamente. No, todo perfecto, muy bien organizado, y siempre gente acompañando del Club Ciclista de aquí de Ubrique y informándote de cómo iba a ir la prueba. Y la verdad es que yo ninguna pega. La organización estupenda. Y bueno, el Club Ciclista Platero, ¿qué frentes tiene abierto próximamente? Pues ahora, como ha dicho mi compañero, llega la maratón de Santa Ana, que es de mountain bike. Uh-huh. Y ya después paramos en verano, que aprovecharemos para volver aquí a Ubrique y subir un poquito de cuesta, que por allí no tenemos cuesta, y ya después empezaremos después del verano con las pruebas de mountain bike de aquí de Huelva. ¿Se centráis más en mountain bike? En mountain bike, sí. También nosotros tenemos la oportunidad que nos ha dado la federación para organizar un rally el 12 de octubre en Moguer, un rally de mountain bike, en la zona de Montemayor, allí en Moguer. Quizás para otro tipo de personas, con otro tipo de bicicleta y con mucha técnica para poder afrontar todos los obstáculos que tienen los rallies. Normalmente es un circuito cerrado en el cual lo que hacemos es poner obstáculos para que ellos puedan salvarlo. Normalmente transcurre en una hora aproximadamente, termina la prueba de rally. Una hora, hora y cuarto. Entonces, claro, ese es nuestro frente abierto en cuanto a organización. Y en cuanto a participación, normalmente nosotros participábamos en el circuito provincial de mountain bike de Huelva y en otras pruebas como esta que se nos ofrecen. Pues Juan Rafael, José Antonio, muchas gracias, enhorabuena, bienvenido a Ubrique y bueno, mucha suerte en esas próximas citas que tenéis a la vista, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el tercer clasificado en el tramo libre de Las Palomas, con David Fernández Delgado, de Ronda. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia hoy aquí, en esta cicloturista? Muy contento, no me esperaba lo bien organizado que está esto, darle la enhorabuena a quien haya organizado, porque la verdad que está súper bien, por el dinero y por los medios que hemos tenido hoy, la organización y los cruces, perfecto, vamos. Nosotros venimos de Ronda, que en Ronda también se hacen muy buenas carreras, pero la verdad que esto no tiene comparación con lo que tenemos allí. En tema de cicloturismo de carretera, enhorabuena al ayuntamiento, a la organización. De Ubrique, que es la organizadora. David, ¿y en lo deportivo qué tal? Lo deportivo, hoy tengo un día muy malo, no me encuentro bien. La verdad que no me lo esperaba una subida tan buena que he hecho. Al final lo he pagado un poquillo, me ha costado mucho trabajo venir desde la Víbora hasta aquí, me ha costado una barbaridad, he pasado fatal, pero en la subida de Las Palomas me he encontrado súper bien. He podido tirar, pero los dos muchachos esto ha sido imposible con ellos y he llegado tercero y muy contento, porque el cuarto también se me quedó un poquillo y he llegado cómodo, digamos, en la tercera posición. Como rondeño, la tendrá bien recorrida y bien conocida, sí. ¿No? Y supongo que... Sí, ese puerto le hemos subido desde Ronda, el que tenemos más fácil, más cercano, y la verdad que cualquier ciclista de Ronda y de aquí de Ubrique y de cualquier lado, el puerto que tenemos de comodín, La verdad que lo conocemos, yo este año lo habré subido unas 20 veces o 30 veces, una cosa así. Uh-huh. Lo tenemos. Menos de 40 minutos en subir el puerto desde Sahara, un tiempazo, hay que decirlo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se afronta la subida, digamos, lo que es un puerto a la Paloma? Es lo que yo lo veo, yo no. La verdad que he atacado yo, el primero que he atacado ha sido yo y he aguantado hasta el molino de... Y en el molino los muchachos se pusieron a tirar y aguanté yo con ellos hasta un poquito antes del Calvario, que llamamos nosotros, la parte más de la mitad. Y mi récord personal estaba en 44, en 42, 43, 44 normalmente subiendo más tranquilito, pero hoy bajar de 40 yo no me lo esperaba. Cuando se pone el dorsal, la verdad que se anda un poquito más, pero con los compañeros que venimos en el coche, se lo venía diciendo, que yo llevo subiendo a Las Palomas desde que empecé a coger la bicicleta, llevaré ya 15 o 16 años, nunca he podido bajar de 40, siempre he estado obsesionado con ese puerto, he venido muchas veces a intentar bajar de 40 y el puerto te come, es imposible prácticamente, si no eres un escalador nato, la verdad que es imposible. Hoy se me ha dado el día bueno, he podido subir y estoy súper contento, vamos. ¿Cuál es así? ¿Has terminado muy bien el puerto? Sí, la verdad que no me esperaba yo de... El día que bajara de 40 yo pensaba que iba a llegar vomitando prácticamente arriba. Y la verdad que he llegado muy entero. Muy entero porque el muchacho que venía conmigo a disputar la tercera plaza se me quedó en la recta final. Uh-huh. Y lo di ya lo que me quedaba, le puse el plato y me fui prácticamente... El segundo lo llevaba viendo un ratillo, pero era imposible cogerlo y me amordé a quedar tercero. No sabía tampoco el tiempo que llevaba. Los compañeros que vienen detrás mía tardaron 41 minutos. Me han dicho, pues has tenido que bajar de 40, seguro. Y la verdad que no me lo esperaba. Una primera parte, digamos, esa subida al puerto de Las Palomas, que has terminado bien, pero después quedaba lo que muchos consideraban la parte más dura de esta cicloturista, que era después del regreso Ubrique, comenzar ya la vuelta al Gar. ¿Cómo te has encontrado en esta parte? Ahí, un recorrido rompepierna y que sí, ya con lo que lleva cada... Esa parte ya no la conocíamos nosotros. La gente de Ronda no nos metemos tan adentro en la parte de Cádiz, porque si no hay que volver y salen etapas muy largas. La parte de larga por el pantano es muy bonito. Y yo iba preguntando a los compañeros de aquí de Ubrique, me iban informando, gente muy competente, pero la verdad que ese sub y baja, ese rompepierna, y que llevo dos unos días malillo y eso... En verdad ya se me había venido arriba de haber quedado tercero y me encontraba con fuerza porque los dos muchachos que iban primero eran ya inalcanzables y pensaba que en algún momento podía llegar yo tercero a la genera, pero el larga me ha comido. El larga. Eso hay que añadir que el viento también ha hecho de la suya, sobre todo en la parte de la jarda, ¿no? Sí, los últimos 40 kilómetros, la verdad que yo estuvimos viendo el tiempo de que daba para hoy y daba muy poco viento, y pues ahí se ha levantado un poquillo, nos ha dado de frente, y el que le han acompañado a la fuerza, un muchacho de aquí de Ubrique, que ha quedado tercero, me parece, ¿no? Sí, un hombre mayor, ¿no? No mayor, 40 y algo. 50 y algo, sí. Era darle la enhorabuena porque se nos fue y prácticamente fue como un rayo. No lo pudimos hacer nada contra. ¿Has estado con él ahí? Todo el rato. Digamos, hasta la subida de... ¿Fuera de Ubrique, no? ¿De dónde se ha separado de ti? En la subida ya del mojón de la víbora, del mojón de la víbora de Puerto Gali. En la subida de Puerto Gali, los últimos 3 o 4 kilómetros llegando ahí, se fue con otro muchacho de Estepona, no sé yo quién habrá llegado tercero de los dos. Paco Benítez, ¿no? Pues ahí se fueron los dos y se fueron a un ritmazo. Otro muchacho de Ronda y yo intentamos seguirlo, pero se nos iba y el muchacho que venía conmigo ha quedado quinto y yo me he desplomado y habré llegado el 20 o una cosa así. Bueno, ¿habitualmente sueles participar en este tipo de pruebas? En cicloturista menos. Competimos más en bicicleta de montaña. Es más fácil, hay muchas más carreras. Es que está en cuestión de 5 o 6 años hacia la actualidad, la están quitando prácticamente. Porque organizar una cosa esta, por eso, claro, y menos tantos kilómetros como se ha hecho hoy. Son muchos cruces. La carretera hay que cortarla prácticamente, aunque el tráfico está abierto, pero las carreteras hay que cortarla prácticamente, la verdad. Y esto, por el precio que tiene esto, es que esto no está pagado. Lo estoy diciendo a los compañeros, que esto por 18 euros que vale esto, no, esto es que ni pagando 60 euros se paga. Y yo no sé cómo se ha hecho, la verdad, pero por eso yo creo que las cicloturistas se están desapareciendo cada día más. Son muy caras, ¿no? Y vamos a Málaga, a la de Eduardo Choza, que está muy bien organizada, pero es que No se puede pagar, es que no te pueden, si te piden 70 euros no viene nadie. La verdad que esta la vimos, que era muy baratita, hemos venido pensando que nos íbamos a perder prácticamente, porque conocemos recorrido, pensábamos que iba a estar muy mal organizada por ese dinero, y la verdad que nos hemos llevado una grata alegría. Vamos a ver. ¿Y en España dónde se centra? ¿En rally o en maratones? En maratón. ¿Próxima cita que tienes a semana? Cazares, que es la semana que viene. De montaña. Pues David, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahora nos encontramos con Jesús Domínguez, que ha sido el segundo corredor local en cruzar la línea de meta en el día de hoy, sexto de la general. Jesús Domínguez, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Contento por cómo se te ha dado el día? Sí, bastante contento. La verdad que he tenido más o menos buenas sensaciones y he tenido un buen resultado. Comenzamos, por ejemplo, con el tramo libre. Hablar del tramo libre, ¿qué tal te ha ido en esa subida de Las Palomas? Bueno, Las Palomas, conseguí situarme en el pelotón de cabeza para empezar con buen pie. Al principio estaba la gente bastante fuerte y se empezó con un nivel muy alto. Quizás ahí donde peores sensaciones he tenido, pero ya luego puse mi ritmo y he ido cogiendo a gente y he tenido un buen resultado. Poquito a poco, digamos, has ido de menos a más. De menos a más, sí. En este Puerto de Las Palomas, que lo conoces perfectamente. Claro, sí, es una ventaja que tenemos los corredores aquí, que al menos lo conocemos y sabemos cómo nos tenemos que regular para llegar arriba con... en buen estado. A mí me comentan los primeros, los que han quedado en el podio de ese tramo libre, que le pregunto por el truco, me dice, el truco es tirar desde el principio, ir fuerte desde el principio. ¿Tú cómo te lo has planteado? Bueno, al principio tienes que ir fuerte porque si no también te pueden sacar demasiado el grupo, pero si vas por encima de tus posibilidades, al final puede ser peor y al final perder más tiempo. Entonces, sí, intenta un poco integrarte, pero tienes que buscar tu sitio. Tú los últimos kilómetros del puerto precisamente los has hecho con Paco Benítez, ¿no? Sí, ya llegando en la parte así más dura ya lo alcancé y ya hemos subido juntos hasta arriba. ¿Y hasta dónde ha durado esa conexión, digamos? Bueno, pues ya desde el puerto de Las Palomas hasta el avituallamiento en Algar, que hicimos una breve parada y ya allí ya se rompió el grupo en el que íbamos y Paco también ya decidió tirar más fuerte en... camino del Puerto Gali, porque la Jarda, ¿no? En la Jarda, exactamente, y ya allí ya lo dejé de ver. Bueno, ustedes como conocedores del recorrido, porque lo habéis hecho varias veces, ¿tú me corroboras que la dureza precisamente estaba en esa segunda parte? En la zona ya de Algar, sobre todo por los kilómetros que ya... Claro, ya hice junta que tienes el palito dado de Las Palomas y luego que es un terreno rompepiernas, que en verdad a nosotros no nos viene demasiado bien. Entonces ahí es donde intentas un poco guardar fuerza, si es que puedes, si el grupo te deja, para ya luego cuando vuelves a la Jarda, que vuelva a ser un poco más nuestro terreno, volver a tirar para adelante. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el viento. Me comentaban que no había previsión de viento, porque eso es siempre una cuestión que preocupa, que sí. No había previsión de levante, pero en cambio en poniente también lo ha complicado. Sí, y en la Jarda, a pesar de ese poniente, ha dado en contra, entonces ahí ha hecho daño también a los corredores. Yo personalmente, al conocerlo y demás, también me he regulado bien y lo he subido con buenas sensaciones. Hasta tal punto pues que has podido llegar, como decimos, en esa sexta posición. ¿Cómo has visto el nivel de los participantes? Bueno, pues creo que igual que el año pasado ha habido un nivel bastante alto, porque en los grupos en los que me he movido se ha luchado hasta el final. Hemos entrado en metas sprintando y todo, que ha habido un bastante nivel, vamos. Quizás se ha echado de menos mayor participación local, ¿no? Sí, quizás sí, de los más habituales. También algunos de nuestros compañeros, como Rafa, por ejemplo, tuvo una caída la semana pasada y no ha podido asistir, y él hubiera hecho un papel bastante importante. Y luego también tenemos otros corredores que están día a día entrenando y que por otros asuntos no han podido asistir. ¿Consideras que es un recorrido asequible o demasiado exigente, digamos? Bueno, evidentemente un recorrido exigente, pero que si te lo propones como meta y te lo vas preparando con el suficiente de tiempo, es algo perfectamente asequible. Pero que hay que preparárselo, porque no cualquiera, digamos... Exactamente. Por ejemplo, pasa el corte de 4 horas, hacer esos primeros 90 claro. kilómetros... Ya el que lo hace en menos de 4 horas es porque está fuerte. Hacerlo puede hacer todo el mundo. La cuestión es planteárselo como meta y poquito a poco y seguro que lo hace tranquilamente. Otra temporada más, Jesús. Ahora viene la época de las cicloturistas. No sé si tienes por ahí pensado, como todos los años, acudir a alguna... Bueno, sí, tenemos una gran cita en la Quebrantahueso este año, en Zaviñánigo. Este año vamos 6 corredores, así que somos un grupito bastante bueno y creemos que puede estar bastante bien. ¿La sufrida la tenéis en mente o no? Yo personalmente no, pero sí van otros de mis compañeros a hacerla, también como preparación a la Quebrantahueso. Y ya que también estamos bastante entrenados, pues es hora de hacer pruebas y demás. ¿Otros años habéis hecho Sierra Nevada, descartada ya también? Yo en principio no la hago y realmente no hay ninguno de nosotros apuntado. No sé si a última hora nos animaremos. ¿Y aparte de la Quebrantahueso? ¿Tenéis ahí otra en mente antes de...? No, quizás a lo mejor Lora del Río en Sevilla, pero el objetivo principal es la Quebrantahueso. ¿Tú la semana pasada estuviste en Alfarnate, si no me equivoco? No, estuve... ahí fueron solo Paco, Rafa y Cotrino. Hace un par de semanas sí estuvimos Rafa y yo en una carrera en Chiclana, una carrera de Senio y Master 30. Y bueno... No era una carrera de nuestras características, pero quisimos probar un poco el mundo de la competición, de élite. Bueno, ahora mismo estamos en el punto álgido de la temporada, ¿no? Podemos eso decir, es, así que hay que aprovechar. Todo el trabajo del invierno ahora es cuando tiene los resultados, claro. Bueno, Jesús, muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias. Deportes. Bueno, y tiempo ahora para hablar con Paco Benítez, que ha sido el tercer clasificado de la general, del podium de la general, y además el mejor ubriqueño en entrar en cruzar la línea de meta. Paco, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal la jornada de hoy? Bastante bien, pero muy dura, mucho sufrimiento. Recorrido que tú ya tienes. Sí, pero vamos, por muy conocido que sea, siempre prácticamente es competición, porque se va en competición. En primer lugar contigo mismo y después con los demás, y al final pues se hace bastante duro, claro. ¿Cómo te has planteado esta cicloturista? Hombre, yo me la he planteado, es una cicloturista que se corre en caza, hacerlo lo mejor posible, pero claro, este año el objetivo es la Quebrantahueso y también quiero hacer el campeonato de Andalucía de máster, que es el 7 de contrarreloj en Osuna, que está muy cerquita, y el 9 en línea, que son, este año está muy bien puesto, que nos meten 92 kilómetros en línea. Entonces, entre el Campeonato de Andalucía y la Quebrantahueso, estoy preparando entre media la cicloturista de la Petacabra, y también que viene la sufrida en Arriate también. Digamos que estas pruebas son para darte ese puntito que te da la competición. Exacto. Ese es mi pensamiento, mi planteamiento que estoy haciendo, y mi plan de entrenamiento, mi objetivo, lo que me tengo planteado. Y la crónica de hoy, cuéntanos, ¿cómo has empezado? ¿Cómo has subido ese puerto de Las Palomas? Pues el puerto de Las Palomas, en principio, yo me lo planteo por sensaciones. Las sensaciones no eran muy buenas. Otro día entrenando he tenido mejores sensaciones. Entonces, al ver que no tenía buenas sensaciones, pues he bajado el pie un poquito y he intentado ir a mi ritmo sin cebarme mucho, porque no eran buenas las sensaciones. Y siempre pensando en el final de la carrera, que la clave estaba para mí en la jarda. Yo tenía mi objetivo era la jarda, porque allí se marca mucha diferencia del pie de la jarda a Ubrique. Es un terreno que es muy duro, y ya el acúmulo de los kilómetros en las piernas y el terreno hace que ahí se marque una diferencia bastante grande, y así han sido. Claro, el puerto de Las Palomas venía demasiado pronto, ¿no? Claro. La gente tan fuerte, tan fresca, pero no saben lo que le queda. El final es tremendo, porque la jarda y del puerto Gali hasta el kilómetro 9, que ya corona, es un terreno que el que no lo conozca es duro, ¿eh? Es bastante duro, porque tiene unos repechos ahí increíbles, y después el kilometraje acumulado en las piernas, que quiera que no, el viento en contra que ha hecho también las jardas, de todo un poquito. Y entonces, pues la verdad que me he dosificado bastante bien, y como yo tenía pensado, en las jardas con un chaval de Estepona hemos empezado de menos a más, y nos llevaban, iban dos delante y nos hemos quedado los dos detrás. La única inconveniente es que no hemos tenido referencia del primero y el segundo. No teníamos referencia. Nos dijeron que nos llevaban 10 minutos en el Puerto Gali. Entonces nos hemos quedado un poco cortados por la referencia, y hemos procurado que no entrara nadie por detrás para disputar nosotros el tercer puesto. Pero mi sorpresa ha sido que al llegar al mojón veo al segundo que me lleva 20 o 30 segundos. Digo, hostia, ¿esto qué es? Entonces ya no me da tiempo de pillarlo y disputar el segundo puesto, pero vamos, muy contento con el tercer puesto. Pero te queda quizás esa sensación de que ¿Podía haber dado un poquillo más y ya saber? Hombre, si me dice, si llega una moto o alguien, mira que el segundo te lleva, que no me lleva más, te lleva 40 segundos, 50, incluso un minuto. Incluso el primero, ¿no? Incluso el primero, que me ha sido un minuto y algo. Pues claro, tú apretas un poquito más, aunque llegues un poquito más tocado, pero tú te esfuerzas un poquito más, pero claro, al darte esas referencias, pues ya íbamos nada más que mirando para atrás para que no nos cogieran los de atrás. Sin pensar, los de adelante ya, los de adelante los dábamos por perdido. Y resulta que los teníamos por delante, la opción de haber disputado. Pero vamos, esas son excusas. Al final cada uno está en la posición que se merece. Esto es un tren y cada uno va en un vagón. Y el día de hoy, el puesto que tú has hecho es el que te merece. No hay excusa, a menos que te caiga o pinche. Los demás son, no puedes esa excusa. Tú lo que hagas es lo que te merece. Has terminado la subida al Puerto de las Palomas junto con Jesús Domínguez. Sí. Y habéis ido los dos con un pequeño grupo, ¿no? Sí. Hasta prácticamente Algar, ¿no? Efectivamente, hasta la carretera de Recá íbamos seis. Íbamos siete, lo que pasa es que el chaval de corte ha sufrido una caída. Bajando Menocá, que esperemos que no haya sido nada, aunque yo creo que la clavícula la tiene un poquito tocada. Y entonces nos hemos quedado seis y después en la carretera de Arga nos ha entrado un grupo de unos 15. Y ya nos hemos ido sobre el grupo ese de 20 hasta el pie de la Jarda. Y allí ha sido donde nos hemos ido el chaval de Estepón y yo. Te he escuchado para hoy no se esperaba viento, no se esperaba levante, pero ha habido poniente. Poniente, pero en contra total. Cuando hay poniente parece que es al favor, que va, el subiendo las Jardas, allí a la mayoría de la gente nos ha matado. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos un puntito más y no hemos podido ir del grupo, pero el viento ha hecho mella, la verdad que sí. Uh-huh. Paco, tú que estás acostumbrado pues, a asistir a pruebas, digamos, de competición, sí. a cicloturistas, organizativamente, ¿cómo valora la Dubrique? La Dubrique es un 10, eso es lo que te quiere decir, porque yo quiero felicitar a la Asociación Ciclista Dubrique, porque en cada cruce había un voluntario y eso es una labor impagable. Después el montón de voluntarios que hay ahí para organizar esto, que esto es una labor que es muy ingrata. Para mí tiene mucho mérito los voluntarios que han estado hoy. Yo desde aquí le doy un 10, felicitarlo, no sé lo que decir, porque, hombre, yo he disfrutado y ellos, sin embargo, hay gente que está aquí desde las 7 de la mañana, ¿eh? Uh-huh. Y es una labor oscura que nadie la ve y yo, por lo menos, quiero felicitarlo y darle las gracias y decirle que, hombre, que decir, darle las gracias nada más, porque es una labor ingrata, no tienen reconocimiento, no dan en ningún lado y organizar esto, la verdad que tiene un montón de mérito y, hombre, yo a la asociación puedo darle la enhorabuena. Comparación con otros cicloturistas, lo que se refiere al recorrido, 170 kilómetros de dureza, ¿cómo lo ves? No, la cicloturista es dura, ¿eh? Pues son 3.300 metros de desnivel acumulado, que ya son metros, a partir de 3.000 metros es bastante dura, ¿eh? Lo que pasa es que después la dureza está en los corredores, en la velocidad que tú emplees, porque claro, es como las balas no son peligrosas, sino la velocidad que traen. Y claro, nosotros, por ejemplo, hemos sacado casi 30 de media, no es lo mismo hacer 170 a 30 de media que a 20. La dureza la pones tú, porque si mientras más rápido vas, más duro te se hace. Bueno, y tras varios años ahí con algunos problemillas que te han impedido, pues, digamos, llevar una temporada regular este año, ¿cómo se presenta? ¿Cómo está? Hombre, yo este año la verdad que estoy bastante bien, toquemos madera. Lo que pasa es que ya tengo una edad. Entonces, claro, cuando ya se cumplen los años, pues siempre tiene uno gotera por un lado y por otro. Y las voy llevando ahí como puedo, pero gracias a Dios, toquemos madera, si la salud me respeta, pues ahí estamos intentando hacer las cosas, disfrutar del ciclismo, que es lo principal, porque yo ya con la edad que tengo es disfrutar, respetándome la salud y haciendo las cosas lo mejor posible. Tercero aquí en Ubrique, primero de tu categoría, en Alfarnate. La de Alfarnate es durísima, ¿eh? Es dura por la meteorología, que había más que 5 grados, lloviendo. La desgracia de Rafa Rincón, porque Rafa Rincón hoy aquí fuera está conmigo, incluso, yo no sé. Porque estaba muy bien, es una pena lo de Rafa, desde aquí mandarle ánimo. Y eso, la verdad que a Fernández fue muy dura por el tiempo, la climatología. Campeonato de Andalucía en Osuna, dentro de 2 semanas. El 7 contra Ló y el 9 en línea. Próximas citas tuyas. quebrantahueso. Quebrantahueso y la sufrida el día 1. La sufrida. ¿Son tus próximas citas? ¿El campeonato de España lo tienes por ahí? ¿O? Sí, también. Todavía no se sabe dónde es, pero vamos, lo tengo embarcado también, para que quiero hacerlo también el campeonato de España. Y si hay alguna prueba entre medio, pues intentaremos hacerla antes de la quebrantahueso. Y poco más. Este año has abandonado el equipo Cepsa, ¿no? Es que, mira, el problema está en que para hacer carrera de máster son más cortitas. Entonces, tú no puedes. Yo he escogido tercero hoy, pero ha sido gracias a que llevo muchas semanas y muchas horas dedicadas al ciclismo. Uh-huh. Haciendo muchos kilómetros sábados y domingos y día entre semana. Entonces, para correr carrera de máster no hay que entrenar tanto. O sea, entrenando 2 horitas y media y el sábado que haga. Pero claro, yo estaba haciendo 6, 7 horas, 8 horas de bicicleta, los sábados, el domingo 5, 6 horas. O sea, tú necesitas una preparación más exhaustiva para preparar, como me ha apuntado la quebrantahueso, y nos han cogido y ya llevamos ahí. Claro. Entonces, no puedes, o tienes que escoger una cosa u otra. Y he escogido la modalidad esta, de todas maneras, a mí me gusta más incluso, veo más ciclismo puro. El ciclismo este de la cicliturista de fondo, que la verdad que son más sufridas, pero al que le gusta el ciclismo parece que la dureza le atrae más. Pues Paco, muchas gracias y enhorabuena. Mucha suerte para esas próximas fiestas. Muchas gracias, tú a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con el ciclista que ha quedado segundo, tanto en la general como en el tramo libre de Las Palomas, con Rodolfo Jiménez. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. De Dos Hermanas. Y que ha venido a Ubrique pues para probar, ¿no? Sí, ya estuve el año pasado y el ambiente de la ruta fue fenomenal, la organización y el terreno espectacular. Y entonces este año pues nos hemos animado otra vez a hacer la ruta. Este año con cambio de recorrido, ¿cómo te has planteado esta edición? Pues este año un poquito sobre la marcha. El año pasado se dio un poquito peor, y este por los cortes, pero este año en Las Palomas llega segundo arriba, me fui con el que ha hecho primero, fuimos los dos juntos, y hasta Algamo y los dos juntos. Y allí me soltó y ya pues aposté ya todo a tope hasta meta. Vamos a quedarnos primero con el puerto de Las Palomas, que ya lo conocían, ¿no? Sí, sí. Y siempre siendo un puerto de primera categoría, la dureza es indudable, la de este puerto. Claro. Y supongo que como conocedor que eres de la subida a Las Palomas, perfectamente, lo que es todo el recorrido, habrás intentado luchar por esa primera posición. Sí, se subió desde primera hora a tope. Nos fuimos los dos, pero a mitad de puerto me metió 100 metros y imposible de recuperarlo, iba muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué tiempo han echado en subir Las Palomas? Pues no sé, pero me han dicho que sobre 38 minutos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se afronta uno el puerto de Las Palomas? Porque aquí todos los aficionados al ciclismo siempre tienen el puerto de Las Palomas, digamos, como uno de los lugares más complicados. No una persona como tú, que la ha hecho en tan poco tiempo, tirando desde el principio fuerte, hay tramos en los que puedes descansar. Eso, no, eso es a tope. Eso, tú buscas tu ritmo de primera hora y, hombre, ya pudiendo disputar por el primer puesto, pues ya aposté ahí a muerte. ¿Qué velocidad, qué desarrollo has utilizado? Pues un 39-23, 39-23-21. Uh-huh. Llega segundo tras Christoph, que es el vencedor, un ciclista polaco. ¿Has podido estar junto a él, digamos, hasta Algar? Más sí, hasta Algar. Hasta Algar hemos ido los dos juntos. Y en Algar, uno de los repechos me sacó un poquito de punto, se fue y me ha mantenido ahí a un minuto, por la referencia que me iban dando. Uh-huh. Me han comentado también que el viento ha sido un factor importante. El viento, desde la parte del cruce de Algar para acá, el puerto Gali, se ha hecho muy duro porque con tantos kilómetros. Y el solitario. Solitario, ya con el inconveniente de haber subido Las Palomas a tope, que eso te deja dar un puntito de gasto para el resto de la ruta. Pero nada, ya ahí la apuesta era, me iban comentando, que llevaba un grupo de 8-9 a 3 minutos por detrás y ya decidí no parar, ya apostar a tope para adelante hasta donde llegase y al final pues he llegado. ¿Has tenido opción de volver a pegarte a...? No, pero yo llevaba un minuto la última referencia, falta de 5 kilómetros a meta, y ya con un minuto ya no van las patas ya como para hacer muchas cosas, ¿sabes? Aparte de que, digamos, sobre el papel, el principal escollo era el puerto de Las Palomas, pero comentaban que la segunda parte, desde Ubrique, regreso a Ubrique, la zona de Algar, sí. Es un recorrido rompepiernas, eso es la, muy eso duro. Es la peor, eso se hace más duro que incluso un puerto, porque un puerto largo tú buscas tu ritmo, dosificas y ya mantener cadencia y pedaleo y pulso a lo que tú puedas, pero cuando llega el tren rompepiernas, sube, baja, las piernas se enfrían con ácido elástico, vuelve a arrancar y poquito a poco va gastando hasta que cuando llega a última hora viene ya con lo justo. En general, ¿cómo calificarías el recorrido que han planteado? El recorrido un 10. El recorrido por toda la zona que tiene aquí, los fenomenal, ¿sabes? ¿De dureza? De dureza es muy duro, porque estaba hablando con algunos compañeros, 3.200 metros en 160 kilómetros... Es que es mucho más desnivel que cualquier ruta legendaria que hay a nivel de España, tipo que el Levantahueso, tipo Perico Delgado, terreno con mucho menos desnivel, ¿sabes? ¿Y organizativamente qué te ha parecido la prueba? Pues un 10, fenomenal, todos los cruces muy señalizados, la Guardia Civil siempre muy atento a todos los corredores, al tráfico, sin problemas. Pulsando Noriner. Pulsando Noriver. ¿Es el nombre del equipo? ¿Habéis venido más componentes? No, he venido solo. Porque ellos están corren hoy o mañana, corren también Huelma. Y yo ya como he estado aquí el año pasado y me gustó, también me fue bien. Y podía haber estado un poquito más adelante y este año decidí a ver si me quitaba un poquito las finitas. ¿Qué tipo de pruebas suele realizar? ¿El cicloturista o...? No, carrera de mache. Carrera de mache. ¿Circuito de Sevilla o...? No, es a nivel de toda Andalucía. Ajá. Carreras de ciclomaxi y también maratones de mountain bike. ¿Y por toda Andalucía? O... Sí, a nivel de Andalucía. Sí, pero ¿te mueves por toda Andalucía para hacer sí, las pruebas? Sí, solo... sí, me suelo mover. ¿Las próximas que tienes así a la vista? Las próximas, pues ya esto también sirve de entrenamiento un poquito para el campeonato Andalucía, de fondo en carretera, que nos une dentro de un par de semanas. ¿Y así para de aquí a final de temporada, aparte del Campeonato de Andalucía? Nada, ya de lo que vaya surgiendo. Un poquito de maratones, otro de prueba de diputación, ya un poquito sobre la marcha. Rodolfo, muchas gracias y enhorabuena. Encantado a ustedes. Bueno, y estamos ahora con Cristóbal Lewandowski, que ha sido el vencedor en esta 13ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Cristóbal, buenas tardes y enhorabuena. Congratulations. Thank you. Lo primero, ¿cómo ha planteado la carrera de hoy? Okay, how did you or how has the race developed? How did you develop? Okay, so the beginning was very calm. We were going all together, and the last Palomas, I was the first one, and we together with another guy, we just almost traveled the whole race together and. The last 50 kilometers I was alone, I think, and in here first. Okay. Que ha ido hasta llegar a Las Palomas, él fue el primero que llegó a Las Palomas, que han ido junto con otro compañero, pero que fue el primero que llegó y que después ha ido en solitario hasta llegar aquí. Uh-huh. Pregúntale si ha tenido referencias por detrás, si lo ha tenido muy cerca a los rivales o ha logrado conseguir una ventaja. Suficiente como para ir con tranquilidad hasta la meta. Did you had a great advantage or I mean you were far away from the rest Palomas. Of yeah, in Las Palomas. The another guy was I think 30 seconds behind me, so something like this. And another I didn't see them. Okay. So el segundo sí iba cerca de él, pero que el resto nunca los ha visto. Pregúntale qué le ha parecido el recorrido planteado para la prueba, si le ha parecido muy duro, o por lo contrario si ha sido muy asequible. How do you think about what you have to, the circuit you have to take? Oh, it was very difficult. On the profile, the second part I thought it would be much easier, much more flat, but it was very difficult. And the wind was blowing and it was pretty the difficult. The second part was easier? No, it wasn't. It was difficult. Yeah, okay. I just prefer... Because of the wind? And yes, because of the wind. I just prefer when it's up, with long climb and long downhill, and if it's flat and hilly, it's really difficult. Que le gustó la parte... Bueno, es la segunda, pero sí, ¿no? La segunda parte... ha sido más difícil por el viento y bueno, lo que sea, me ha gustado más cuando ha tenido que descender y cuando era más llano. Obviamente lo que aparte que tenía que subir pues ha sido más dificultosa. Ahora pregúntale que cómo ha venido Ubrique, cómo se ha enterado de la existencia de esta prueba. How did you come here? I mean, how did you hear about this event? It's about the race. So I think we are for 2 months in La Linha. We are working in Gibraltar. Oh, great. So and it's on internet. So we just last week we were in Azranete and today we are here. Okay. So it's really great. Que trabajan en Gibraltar y entonces pues allí escucharon de este evento y bueno pues a través de internet. Pues, pregunta es si él siendo de Polonia si ha considerado que la jornada ha sido calurosa o de climatológica ha estado bien para la práctica del ciclismo. Okay, as you're Polish, you have a different climate. Yes. What do you think about the temperature here? Did you like it? Too hot? Okay. Maybe at the end it was a little bit too hot, but it was okay. It's not that hot as I think it would be in the summer. Okay. So it's okay. Un poco caluroso, pero que sí, que no tampoco tanto, que ha estado bien, que no ha sido demasiado un día, una jornada muy calurosa. Organizativamente, ¿qué le ha parecido la prueba? What do you think about the organization? Oh, it was perfect. I was just intimidated that so many motorbikes was around me. Okay. It was cool. Que ha estado bastante bien, que se ha sentido una vez un poco intimidado por las motos que venían con la organización, pero que bastante bien. Pregúntale en qué si suele participar en pruebas de este tipo y por dónde se mueve digamos en esas pruebas. Do you know I take part in this kind of events? Another events like this? It's similar like this. So as I said, last week we were in Afranete, next week we are going to Ronda. Alfarnete. Yes. Next week we are going to Ronda or Ariate, I think. Uh-huh, Ariate, okay. And the other week there is a race in Ruta, uh-huh. Yes. So there are some races. Yo veo que sí, que la verdad que participa en distintos eventos que se hacen por la zona. ¿Y cuál es la próxima en la que tiene pensado participar? The next one is Ariate, you said? Next one, Ronda? Yes, La Sufrida. La Sufrida. Yeah. La Sufrida. Mm-hmm. Pues nada, Cristor, thank you very much. Thank you. And congratulations. Thank you. Gracias. Realizada ya la 13ª edición de la Cicloturista Villa de Ubrique, es hora de hacer balance, como siempre, con su presidente Jesús Fernández. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Satisfecho y contento, ¿no? Otro año más, se ha sacado hacia adelante la prueba y haciendo balance general, pues una buena jornada de ciclismo, la que hemos vivido hoy, ¿no? Pues sí, ya una vez que ha pasado todo el jaleo, como yo digo, pues haciendo un poquito de balance a cada hora de haber terminado la prueba, pues la verdad que muy contento porque ha salido todo según lo planificado. No ha habido incidencia grave ninguna y la verdad que los corredores que han venido pues han muy contentos con el recorrido, muy duro y han salido satisfechos. ¿Cuántos al final? Al final 130, 131, porque se han inscrito 3 o 4 esta mañana y yo creo que sobre 130 han salido al final. Más o menos la cifra similar a la del año pasado, teniendo en cuenta, como hemos hablado muchas veces, que este año había más competencia, con una fecha más adecuada, ¿tú crees que se hubiera podido superar esa cifra? Yo creo que sí, con una fecha más adecuada al calendario y sin tener grandes pruebas que te pisen de fecha, pues sí se puede superar perfectamente, veamos. Tampoco lo que te comenté el año pasado, que nosotros tampoco aspiramos a que la prueba esta sea un boom como puede ser la Sufrida o los 101. Nosotros queremos un grupito, un pelotón bueno de 150 a 200 corredores y que sobre todo que la gente salga contenta de nuestra prueba. Tampoco esperamos que esto sea, no es nuestra intención, vamos. El plano organizativo de cara ya al año que viene, por lo menos intentar que la última semana no sea con esa incertidumbre, ¿no? con la que hemos vivido esta última con el tema de los permisos, ¿no? A ver cómo se puede arreglar ese asunto. Ese asunto yo creo que tiene poca solución porque el tráfico actúa de esa manera, de que 48 horas antes de una prueba te da la conformidad, y yo creo que esto seguirá así hasta que ellos no cambien la normativa o cualquier mando pues planifique de otra manera, de por lo menos de 2 semanas con antelación, de dar el visto bueno o no darlo, sobre todo para tener unos margen de maniobra para poder rectificar o solucionar algunos problemas o de intentar de solucionar otras cosas. En lo deportivo, ¿cómo resumiría lo que ha sido la jornada? Pues nada, en lo deportivo yo he estado en todo momento en cabeza de carrera, controlando el pelotón un principio hasta Zara, y una vez en Zara pues se dio el pistoletazo de salida, de como diríamos, y nada, pues las palomas, los primeros, empezaron ya los primeros ataques, había gente que quizás han acusado las palomas luego al final. Y nada, yo he visto el ganador de la prueba, el primero en segundo, la verdad es que fueron los dos primeros que coronaron las palomas. Estuvieron casi todo el trayecto juntos y el muchacho este polaco, pues la verdad es que yo lo veía muy fácil en la pedalada, controlando al otro corredor, y cuando ha decidido irse se ha ido sin problema, y yo creo que ha ido controlando siempre un ritmo. Y lo he visto muy fácil y un ganador de esta prueba. A excepción de estos dos que venían muy fuertes desde el principio, lo han demostrado que han estado más fuertes que el resto. Pero en verdad pues se ha confirmado los pronósticos que tú comentabas, donde se podía decidir la prueba. La que ha puesto cada uno en su sillón ha sido precisamente el de las palomas, que ya, digamos, ha hecho una primera criba, sino luego los últimos 80 kilómetros, bueno, los últimos 60 kilómetros, ¿no? Sí, porque ahí le estuve comentando al de los dos que iba escapado, al que ha quedado segundo al final, le iba diciendo más o menos lo que le quedaba, lo que le esperaba, y no conocía esta parte de recorrido, y al final me lo ha dicho, dice que le ha parecido bastante dura. Y también se ha visto, los corredores han llegado aquí algunos bastante fatigados, porque el que no se conoce ese terreno no sabe dosificar realmente, no espera lo que le queda. Ahí tenemos el caso de Paco Benítez, que desde aquí darle la enhorabuena, porque hay que quitarse el sombrero ante él, de que le ha hecho su carrera y de menos a más. Con mucha cabeza. Con mucha cabeza, porque aparte se conoce el terreno, y es un corredor de mucha experiencia ya y de gran fondo. Y al final yo recortando y yo, vamos, hasta a punto de coger hasta el segundo clasificado. De los foráneos, casi todos conocían el puerto de Las Palomas. Es indudable, es uno de los grandes puertos, digamos, de Andalucía, ¿no? Y muy conocido porque han pasado por aquí varias veces pruebas profesionales. Pero claro, lo que tienen las cicloturistas estas, aparte de pasarte por esa zona tan conocida, te ayuda a conocer una zona nueva que casi ninguno tenía constancia de que existiera eso por ahí, ¿no? Hablamos de esa Vuelta al Gar. Claro, la mayoría, pues, cuando vienen por aquí a subir puertos, conocen el Boyé y Las Palomas solamente, no conocen realmente lo que tenemos nosotros metidos en el Puerto Gali. Yo creo que nadie se esperaba esa parte de recorrido, porque es lo que yo te he dicho, que es una parte muy dura, mucho subida y baja, y a mucha gente la habrá cogido de sorpresa esa parte de recorrido. Uh-huh. En el apartado de incidencia destacamos dos, una que tiene que ver con la carrera y otra que no. La primera, la que no, que ha tenido lugar en el puerto de Las Palomas, unos ciclistas pues que iban en dirección contraria a la prueba, dando su paseo, uno ha tenido un accidente pero ha sido asistido, ¿no?, por la organización. Tenía conocimiento de que en Las Palomas había caído un corredor, pero no sabía si era de la prueba o no. No. Ahí tú me confirmas que no era de la prueba. Pues mira, la única incidencia entonces, diríamos, de carrera fue el compañero nuestro, que un chavaque de corte, que bajando Benocá, pues se ha caído delante nuestra, vimos bajando corte y se ha caído. Vamos, la última noticia que tenemos es que tiene el hombro un poquito fastidiado, posiblemente sea la clavícula o el hombro salido. Y nada, luego más tarde lo llamaré a ver cómo está su estado, pero creo que es la única incidencia que hemos tenido. Destacar que lo remitieron desde la federación, se puso él en contacto con la federación, lo remitieron al hospital de Cádiz o de Ronda, prácticamente ha cogido el de Ronda, que le coge más cerca. Cercano. Aparte de esa caída, ¿ha habido más incidentes o solo pinchazos, problemas mecánicos? Sí, ya lo típico, pinchazo y poco más, tampoco ha habido grandes problemas en carrera, y sobre todo uno sale satisfecho por eso, porque que no ocurra nada, que todo salga bien, y eso es lo importante. También la actuación de los ubriqueños pues es digna de mencionar, esa tercera posición de la general de Paco Benítez, la sexta de Jesús Domínguez, han estado a la altura de lo que se podía esperar, ¿no?, de ellos. Sí, la verdad es que Jesús Domínguez y Paco Benítez pues y José Miguel de Prado Rey han estado en todo momento en el grupo de cabeza y han estado siempre juntos, y ellos sin embargo han sabido dosificar bien la fuerza y vamos, han entrado entre los 10 primeros los tres. Una posición muy digna para corredores de Dubrique, y gracias a ellos pues ha podido conseguir el premio de por equipo. Renacía la prueba el año pasado, segunda edición. ¿Cosas que crees que aún quedan por corregir? Siempre quedan cosas por corregir, porque este año, sin embargo, me han dicho que ha faltado agua en el tercer avituallamiento. Sin embargo, se ha comprado este año más agua que el año pasado y más Coca-Cola. Y uno no sabe cómo acertar. Está comprado también más plátano que el año pasado, porque el año pasado también nos quedamos cortos de comida, y este año han sobrado muchos plátanos, han salido mucha comida, sin embargo, el agua no ha quedado escasa, pero vamos, sin embargo, ha sobrado acuario y ha sobrado Coca-Cola. Es que es algo que imprevisible, que no se sabe uno cómo acertar, y veramos, lo mismo compra más agua y sobra, pero vamos, la verdad es que yo soy partidario de que sobre, de que no falte. También destacar el detalle del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Con esa boda de plata del club. Pues sí, la verdad que muy agradecido al Ayuntamiento de Ubrique, en primer lugar porque gracias a ello, sobre todo el señor alcalde y Manolo Toro y Víctor Chávez con sede de deporte, pues la prueba de estaza ha podido celebrar, por lo que estuve comentando ayer. Uh-huh. Y también por el reconocimiento que nos ha hecho por nuestro 25 aniversario, que, hombre, qué orgullosos estamos de que se nos reconozca estos 25 años del club, que la verdad que son 25 años que yo lo he vivido y muy orgulloso estoy de ello, y la verdad que nunca, muy emocionado, la verdad. Uh-huh. Próxima gran cita la vamos a tener en diciembre, Campeonato de Andalucía de Duatlón, pero antes tenemos también varias fechas que recordar, ¿no? Por ejemplo. Pues nada, ahora a principio de junio, el día 15 me parece, vamos a Tarifa, la GR7 de Tarifa en montaña. Luego el 20 y tantos de junio tenemos la cicloturista de convivencia de todos los ubriqueños. A finales de junio tenemos la subida a Sierra Nevada. Y ya en agosto pues haremos la nocturna de BTT. Y ya luego pues el próximo acontecimiento importante, diríamos, que organizamos, pues será la Duatlón El Pavo, que este año es Campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y que ya entra dentro de lo que es la temporada que viene, después del verano. Jesús, muchas gracias, enhorabuena pues por el trabajo organizativo realizado, por cómo ha salido todo, y mucha suerte para la próxima cita. Pues nada, gracias a ustedes una vez más. Siete y 24 minutos de la tarde, llegamos, lo sobrepasamos el límite de nuestro tiempo y no ha dado tiempo para más, solo quedarnos con el desarrollo de esa 13ª cicloturista Villa de Ubrique-La Patacabra. El resto de la actualidad deportiva del fin de semana la resumiremos a partir de mañana, que por cierto, también vamos a tener en la jornada de mañana, va a tener lugar el sorteo del trofeo del Barla Lupe de Fútbol Sala, aquí en los estudios de Radio Ubrique. Eso será mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.